Buenas noches, nos encontramos con Carolina Quintero, estudiante de la Academia Superior de Artes, que se encuentra realizando una radionovela muy importante. Cuéntanos, Carolina, ¿qué te impulsó a escribir acerca de la Feria de las Flores? Buenas noches, primero que todo, porque es el tema del semestre, que es la identidad falsa, y porque yo veo que la identidad se ha ido perdiendo mucho al pasar de los años, ya que muchas personas en mi círculo social ya casi no les importa y casi no asisten a este evento tan importante para los países. Cuéntanos brevemente cómo es tu historia. Bueno, mi historia trata sobre una típica familia pues paisa que habita en el barrio Manrique y consta de 5 integrantes, el padre, que el cual tiene un carro que es una reliquia pues de la familia porque se lo dejó su padre al morir. Y ha pasado generación en generación sin faltar a ningún decirle de María Flores. La madre es una típica mamá histérica que cuando todo le sale mal se la monta a su marido. Y tienen 3 hijos, los cuales tratan, pues hacen muchas locuras y van a poner en peligro el tesoro más preciado de la familia, pero esa historia al final también tiene pues, un final feliz. ¿Qué expectativas tienes frente a tu trabajo? Bueno, mis expectativas son básicamente sacar una buena nota en mi proyecto y si se da la oportunidad de grabarla y que le guste a todas las personas que la escuchen. Bueno, esta fue Carolina Quintero, una gran escritora que se proyecta a nivel antioqueño y nacional. Esperamos que su historia sea escuchada por todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Buenas noches, nos encontramos aquí con el estudiante Willington Vázquez, de la Academia Superior de Artes en el segundo semestre. Él nos va a contar un poquito sobre su proyecto de la radionovela. ¿Cómo es el título de tu historia? Se llama Flashback Antioqueño. Cuéntanos de qué trata la historia. Bueno, la historia trata básicamente de un abuelo que se reúne con sus nietos a contarles historias acerca de los mitos y leyendas que en los últimos años se han perdido, acerca de la Patasola, el Paquetarro, lo más que del mundo, historias que no se han vuelto a contar y que se han perdido en el tiempo. ¿Y de dónde sale esa idea? Bueno, la idea nace básicamente porque a mí me apasiona mucho la historia de los arrieros y la historia antigua, sobre todo pues como esta parte de la historia oscura de los mitos y leyendas que se tejen alrededor de la memoria país. ¿Y qué dice la escaleta? La escaleta la estoy apenas realizando y va pues por buen camino. La idea es hacer una muy buena historia y hacer que la gente en los radioescuchas entiendan que es importante recordar la historia, porque el que no recuerda su historia está condenado a repetirlo. Bueno, Willington, muchas gracias por tu entrevista y que te vaya muy bien con tu proyecto. Buenas noches, aquí estamos en el programa Teoría del Sonido, Proyecto Galileo. Esta noche les tenemos una sorpresa, un libretista amateur que nos quiere contar sobre el secreto radial que está en proceso de reproducción. Un aplauso a Néstor Zapata. Se escucha. Vení más para acá, vení más para acá. Buenas noches, hombre caballero. Caballero, buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es la temática central de tu radionovela? Bueno, la temática central es que como si los paisas no sean poder de ninguna persona. Esta es la historia de un rolo que se viene aquí a Medellín y planea en lo posible por causar el caos en la Feria de las Flores. Pero así como los paisas no se dejan poder, cogen y lo linchan. Entonces el personaje tiene pues una tragedia a su final. ¿De qué forma representar a los rituales antioqueños y las costumbres? Bueno, se ve muy, muy traducido ya porque la historia se desenlaza en la Feria de las Flores precisamente. Se va a desatar en esa historia, entonces por esto tiene como esa tendencia a la identidad paisa. ¿Cuál es tu posición frente al contexto que rodea tu historia? Bueno, yo pienso que sí hay muchas personas que son seguidoras de estas tradiciones y que sí deberíamos protegerlas por lo más posible para que se conserven esa cultura. Cuéntanos tus intenciones personales por las cuales nos quieres contar esta historia. Bueno, yo estoy haciendo más bien como una crítica más bien constructiva, porque deberíamos... Ok, muchas gracias. Buenas noches de hoy nos encontramos con un joven que está en el proyecto Galileo en la clase de edición y animación de medios audiovisuales. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Esteban López. Bueno, Esteban, cuéntanos por favor la escaleta que te pusieron en clase. ¿La escaleta? No, la de a toda. Pues danos como ese principio, esa historia. Okay. La historia es sobre tres sujetos que se ponen en un bar a ver a jugar, ¿sí me entiendes? Entonces ellos se conocen y tienen una discusión central acerca de su posición frente a la cuestión de los pobres. Cada uno tiene una posición diferente y la van a discutir en el bar, a riñas, obviamente, a las paradas que sea. Ya, entonces esta historia se desarrollaría en un bar. Sí, lo central es en un bar, pero obviamente cada uno va a tener una introducción propiamente dicha de su personaje y el contexto. En este caso, son tres personajes: uno es un arriero, otro es un silletero y otro es un trovador. Cada uno va a estar en su diferente festival, presentación en el festival de la Floreta. Luego de esa presentación. Gracias, Eva, muchas gracias. Estamos en directo desde el noticiero Galileo. Estamos entrevistando hoy al joven Jorge. Jorge, cuéntanos qué te inspiró para realizar tu historia. Bueno, pues principalmente yo soy muy metido en el ámbito artístico, más que todo del baile. Entonces era mostrarle a la gente qué es lo que se vive detrás de escena, al público, qué es lo que un artista siente y qué es lo que tiene que vivir para poder llevar estas presentaciones a cabo y que el público no se dé cuenta de los errores, de las cosas que fallan, y el artista siempre es el que tapa todos esos errores, siempre con el ideal de hacer quedar bien el ejemplo. ¿Qué es lo más significante o notorio que tiene tu historia en relación a la identidad paisa? Bueno, pues lo más importante son como los eventos que se realizan. La historia se centra en los eventos, ya que los personajes principales son unos bailarines. Entonces son los eventos que se realizan en Feria de Flores. ¿Cuál consideras que es la mejor parte de tu historia? La mejor parte es cuando se hacen los montajes, porque es cuando uno tiene de pronto en ocasiones discusiones o en ocasiones hay cosas que faltan, siempre un baile exige más a un bailarín. Cuando se es un bailarín profesional, un baile siempre exige más, y más cuando es un evento tan importante como Feria de Flores. Entonces siempre es como estar buscando lo mejor para mostrar de la ciudad. Desde tu punto de vista, ¿qué opinas de mostrar la identidad paisa como tal por medio de una radionovela? Pues me parece muy importante porque era algo que se había perdido. Era algo que se tenía, que la gente lo tenía como tradición, escuchar radio novela. Y ahora se perdió prácticamente porque por lo menos no se ve. Bueno, ha sido todo por el momento. Que sí, sigan todos en el estudio. Gracias. Acción. Buenas noches, nos encontramos acá con la guionista Catalina Guisao, de Edición y Animación de la Academia Superior de Artes. Catalina nos trae una historia acerca de una escaleta que le pusieron a hacer. ¿Cuál es el tema central de la escaleta y por qué? El tema central, como ya sabido, es la identidad paisa. Pero lo quiero mostrar básicamente desde varios puntos de vista, porque generalmente la gente está, la gran mayoría de personas, familias en este caso, se viven como cada uno por su lado, amigos, como quiera, grupos de personas. Y en estas festividades es de la única manera que se reúnen, esa es la única manera en que resulta que todos los países están unidos, juntos. Entonces como que no, quisiera como mostrar que no es de la única forma que hay que estar unidos y hacer parte de Antioquia, en este caso también Medellín, para que todos estén juntos. ¿Usted cree que el mensaje que quiere transmitir sí puede llegar bien a los al público, si está bien transmitido, si está bien proyectado al público? Pienso que debo de encontrar las palabras claves como para saber llegar la idea que quiero que la gente interprete. ¿Usted se identifica con alguno de los personajes de la historia? Sí, tengo uno en particular que es muy apasionado por la manera de festejar, de identificarse con todo lo que tiene que ver con las costumbres paisas. ¿Qué bases tuvo para el desarrollo de la historia? Como te digo, vivencias tanto ajenas como propias acerca de cómo la gente vive las festividades, en este caso la Feria de la Cultura. Bueno, eso fue la entrevista con Catalina Guisao, muy importante para nosotros. Buenas noches, estamos en el programa Armando Ideas Paisas, donde tenemos como invitado a Armando González, que nos va a contar sobre su radionovela. Buenas noches, Armando. Buenas noches, Armando. Cuénteme, ¿cómo se llama su radionovela? La radionovela se llama Plata que no paga. Y cuéntenos brevemente de qué se trata esta historia. Bueno, esta historia trata generalmente de que la gente que va a celebrar esas festividades, como la Feria de las Flores, paga sus palcos justamente, pero hay gente, algo que nos destaca como paisas es que son muy avispados, lo cual hay mucha gente que se cola en estos sitios que son prioritarios para los que pagan, y su intención es hacer concientizar a la gente general, pues, generalmente a la gente que se den cuenta de esto y sepan controlar bien de estos valores. Muy bien. ¿Y en qué se inspiró para trabajar esta idea? Bueno, yo me inspiré teniendo en cuenta generalmente que esto no pasa no solo en la Feria de las Flores, sino en muchos eventos. Como paisas siempre nos han tenido muy avispados, ya que nos aprovechamos de estas situaciones. ¿Qué mensaje quiere dejar al oyente con esta historia? Bueno, generalmente sí quiero dar un mensaje muy importante, y es que nos demos cuenta de esto para que así propiamente las autoridades se den cuenta y sepan controlar esto. Bueno, Armando, fue un gusto haberlo tenido hoy en el programa. Igualmente, gracias por haberme invitado. Tengan todos muy buenas noches. Cinco, cuatro, tres, grabando, acción. Buenas noches, estamos en el programa Armando Ideas Paisas, donde tenemos como invitado a Armando Loaiza. Muy buenas noches, señor Armando. Igualmente. Este personaje nos va a contar sobre su radionovela. Cuéntenos, ¿cómo se llama su radionovela? El Lecho Hijo de Santa Elena. Bueno, este nombre nos da a entender un término raro, pues, ¿qué es el lechuguín? El lechuguijo es una especie de esencia que mantiene en el bosque, es un fantasma en cierta forma, pero no tiene género ni bueno ni malo, sino que es un fantasma que merodea por el bosque. Sí, ese es el lechuguijo. Bueno, y brevemente, ¿de qué se trata esta historia? Carla, una niña de 13 años del corregimiento de Santa Elena, quiere hacer por primera vez una silleta para participar en el desfile de silleteros. Siguiendo la tradición y el ritual, comienza a hacer su silleta a las 6 de la tarde. Pero hay una cosa que vuelve ardente, y es que hay una esencia más allá de lo que se puede percibir en esta historia, que es lo que hace que atraiga al oyente. Bien, ¿y en qué se inspiró para trabajar esa idea? Básicamente me inspiré en mantener esa esencia de misteriosidad que mantiene la cultura paisa con sus leyendas y sus mitos. Básicamente en eso se basa mi historia. ¿Qué mensaje desea dejarle al oyente? Quiero dejarle básicamente al oyente un mensaje de duda, que si en realidad estamos solos o no manteniendo una esencia de los mitos paisas. Bueno, Armando, fue un gusto haberlo tenido hoy en el programa. Gracias a usted por la invitación. Ok, muchas gracias a usted por invitarme. Igualmente, que tengan todos muy buenas noches.